de superar. Del amor que por ti sentí, ya no queda más nada. Es un recuerdo nada más. No te ilusiones, vete ya. Otra mujer me da su amor. Yo le entregué. Este saludo va para Babi Campovila y su familia. Gracias Mario, de parte de los elegidos de Ibicuí. Si yo pudiera sentir el amor que por ti tuve hace tiempo, no dudaría en volver junto a ti, pero eso ya no lo siento. Me hiciste tú mucho daño, por eso ya no te quiero. Y el amor que te tenía, hoy es tan solo un recuerdo. Es un recuerdo nada más, de lo que ayer te supe dar. Del amor que por ti sentí, ya no queda más nada. Es un recuerdo nada más, no te ilusiones, vete ya. Otra mujer me da su amor, yo le entregué mi corazón. Y compartiendo música con los elegidos de Ibicuí, Alta Garra Maestro. ¡Gracias!